Durante por lo menos tres sesiones, si no lo alargo un poco más también, vamos a hablar de María, Santísima Virgen, la Madre de Dios. Para entrar en el tema hoy, vamos a reflexionar. Voy a tomar unas palabras de Pío XII al definir el dogma de la Asunción de la Virgen. Dijo así, el año 50. Para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia. Para el honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, vencedor del pecado y de la muerte. Para la gloria de esta misma augusta madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma revelado por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, al terminar el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. De modo que estas son las palabras que contienen la fórmula de definición dogmática de la Asunción de María en la fiesta de todos los santos del año santo de 1950. Immaculatam Dei Param Semper Virginem Mariam Fuisse Corpore et Anima Celestim Gloriam Assumptam. Se define la Asunción y se nombra María con estos términos: Inmaculada, Madre de Dios, siempre Virgen. De modo que él, al definir el dogma de la Asunción, se expresaron, se aludió a la definición de la Inmaculada Concepción que había hecho Pío IX en 1854, a la maternidad divina que había definido Éfeso 461 y a la perpetua virginidad que la Iglesia reiteradamente siempre en su magisterio ordinario ha enseñado como verdad fundamental de la fe católica. Y al ver este conjunto de misterios, Inmaculada Concepción, virginidad perpetua, Divina Maternidad, Asunción gloriosa en cuerpo y alma a los cielos, tenemos que ver también que en este mismo texto se habla de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, y a María se le llama su augusta madre. En realidad, en conexión con lo que hemos venido diciendo en las últimas clases y por la misma razón teológica que allí veíamos, así como es esencial en la comprensión de quién es Jesucristo nuestro Salvador, el creer que es el Rey del Universo, el descendiente de David al que se prometió el reino. Así también María, además de estas verdades que están definidas dogmáticamente o enseñadas como de fe, también no menos está en el lenguaje de la fe, y hay una encíclica de Pío XII también que lo trata expresamente, Celes Reginam, el tema de María reina. María es reina del universo. No se podría comprender bien a María y a su relación con Cristo si olvidáramos este título. Y además de esta realeza de María, otro aspecto que ha sido muy desarrollado por Pablo VI en una locución ante el Vaticano II y en el propio Concilio Vaticano II, capítulo octavo de Lumen Gentium, María, la Madre de Dios, la Madre del Redentor, es también la madre del Cristo total, cabeza y miembros. Es nuestra madre como cristianos de la maternidad sobre la Iglesia, maternidad de la gracia de María, que incluye por tanto también el concepto de mediadera universal de la gracia, madre de la divina gracia, como decimos en las letanías lauretanas. De modo que son todo un conjunto de misterios, unos definidos como dogmáticos, con definición dogmática, porque se había suscitado en algún caso una polémica, y otros que están de lleno en el centro de la predicación de la fe católica, en Oriente y en Occidente, desde los primeros siglos cristianos, y con un desarrollo, evolución progresiva del dogma que cada vez ha llegado a mayor luminosidad. Por tanto, en estos tres días, o tal vez cuatro, si la cosa se me hace necesario hacerlo así, vamos a tratar de contemplar los misterios en su unidad, en su armonía, en su conexión desde el plan salvífico de Dios. Y para hacerlo va bien comenzar por el primer texto de la Sagrada Escritura, en que se habla de María, según toda la tradición de los santos padres y de la, también en la fórmula dogmática de la Inmaculada Concepción, se utiliza el texto para probar precisamente la Concepción Inmaculada. Ya en las primeras páginas de la Biblia, inmediatamente después del relato de la caída de Adán, inducido por Eva, engañada por Satanás en forma de serpiente, se dice que el Señor anuncia, es una profecía, es una promesa. Es lo que llaman los escrituristas el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, el principio del anuncio de la salvación. Pondré, dice Dios, enemistades, habla a la serpiente, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu raza y su descendencia, su linaje. Ella quebrantará tu cabeza. Ese texto, que en el texto hebreo y en el texto griego y en el texto latino tiene ciertas ambigüedades gramaticales, ciertas vacilaciones que hacen que unos traduzcan que el que quebrantará la cabeza será el descendiente de la mujer, mientras que en la Vulgata la que aplasta la cabeza de la mujer es la mujer misma. En realidad, podemos dejar la cosa, si lo dudan los escrituristas, si no parece que la duda tenga gravedad, en este caso es un problema gramatical del texto hebreo, del texto griego y del texto latino. Pero en realidad lo que está claro es lo siguiente, que el primer anuncio de la salvación se hace maldiciendo a la serpiente que ha hecho caer a la humanidad en desobediencia respecto de Dios, anunciando enemistades entre la serpiente, entre el linaje diabólico y la mujer. Y estas enemistades entre la mujer y la serpiente harán que el linaje de la mujer estará también enfrentado a Satanás y quebrantará su cabeza, sea la mujer, sea su descendiente. En todo caso, la primera protagonista en el lenguaje de la profecía, promesa del protoevangelio, la primera protagonista es la mujer, esta mujer misteriosa en la que todo el desarrollo de la tradición progresiva en los libros ulteriores de la Biblia y en la tradición patrística y el sentido de la Iglesia, el sentido de la fe del pueblo cristiano, dan testimonio que se está hablando de la que precisamente por este contexto ya inicial fue llamada desde los primeros siglos la nueva Eva. Por la Eva desobediente entró en el mundo el pecado, y por la nueva Eva obediente y creyente a Dios ha entrado la salvación. O sea, esta, la profecía de la redención, está anunciada con el triunfo de una mujer que va a triunfar del pecado por su fe, por su humildad, por su obediencia. Esto está en textos de tantos padres, en San Ireneo muchísimo. Está, lo he encontrado, no lo cito porque no había tiempo de cerrarlo todo, pero lo aludo. Hay textos bellísimos en un santo siríaco, Efrem de Nisi Bis, que se ha traducido al catalán en Clásicos del Cristianismo, se puede adquirir aquí en la librería Balmes. Efrem de Nisi Bis, poeta, diácono, no era sacerdote ni obispo, diácono, más poeta que teólogo, que también tiene predicaciones, homilías, pero tiene poemas, y que tiene bellísimos textos que hablan de la obediencia y de la fe de María, en una línea que, ya digo, se podría hacer toda una antología de textos de ese tipo. María es la que viene a remediar lo que ocurrió en la humanidad por Eva. Eva desobedeció a Dios por sugestión del diablo, no se fió de Dios. Dios nos manda, os prohíbe comer la fruta para que no seáis como dioses. Toma una actitud de desconfianza, de recelo ante Dios, y oyó al espíritu de la mentira en lugar de ser fiel a la palabra de Dios. Pues María hizo lo contrario que Eva. La nueva Eva nos trae la salvación porque ella oye fielmente a Dios que le habla por el ángel y obedece, que se cumpla en mí según tu palabra, y entra en, por la obediencia de María, entra en la salvación en el mundo. Por tanto, tenemos que en la Sagrada Escritura, tal como es creída e interpretada por la fe de la Iglesia y en la tradición ya de los meros siglos, este texto se va iluminando, va tomando su sentido pleno, y tenemos anunciada una mujer por la que entra en el mundo la salvación. Esta enemistad entre la mujer y la serpiente es un texto inmediatamente argumentado por los que defendieron la concepción inmaculada de María. De modo que podríamos decir, lo primero que hayamos anunciado es que esta mujer futura, que cesará lo que ha hecho Eva, restaurará la obra de Dios que Eva destruyó, no participará nunca de la servidumbre de Satanás, estará exenta de la tiranía del que ha caído sobre la humanidad por la desobediencia de Adán y Eva. Por tanto, es la concepción inmaculada, la concepción inmaculada, la mujer concebida sin pecado. Pero esta mujer concebida sin pecado se nos presenta enseguida como alguien que, enemistada con Satanás, tiene un linaje por el que se aplasta la cabeza de la serpiente. De modo que esta victoria de la mujer contra Satanás va a consistir en que de ella nace el que va a ser el salvador del mundo. Aquí en el texto todavía no se explicita que este Salvador que nacerá de la mujer será Dios mismo. Todavía no es explícito. Pero el sentido pleno de la Escritura es el que se va revelando en ulterior revelación y en la conciencia de Israel y de la Iglesia, ¿no? Y ahora sabemos que este triunfo de María sobre el demonio se realizó porque Dios, en esta mujer de la que, a la que no permitió que ni por un instante estuviese sometida a la tiranía del demonio, sí que fue concebida desde el primer instante de su existencia, ya fue sin mancha de pecado, esta mujer va a ser la madre del Salvador del mundo. Por tanto, tenemos que con este pueblo evangelio tiene que ver la totalidad de la dogmática mariana, que se centra en el tema de la nueva Irma, Madre de Dios. Y esta maternidad divina, que está muy clara en los textos evangélicos, Evangelio de San Lucas, Evangelio de San Mateo, y que al ser conmovida por errores que derivaban de resistencias, de tradiciones que no habían aceptado que Dios mismo fuese nuestro Salvador, y buscaban el Salvador como un hombre excelente, escogido, premiado por Dios, adoptado, ¿no?, hijo por Dios, dentro de una tradición de desconocimiento de que nuestro Salvador, el ungido, el Mesías prometido, era Dios mismo enviado al mundo para salvarnos, surgió la polémica que llevó a tener que definir la maternidad divina de María. Ahora se dice, con cierta razón parcial, pero que si se insiste exclusivamente en ella, pues es inadecuado y falso. Se insiste que el Concilio de Éfeso, al definir que María es Madre de Dios, el intento era definir que Jesús de Nazaret es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se había hecho hombre, o sea, la unidad de Cristo, la verdad, la encarnación, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Diríamos un dogma cristológico más que mariológico. Y esto sería verdad si no se exclusivizase y si no se desconociese una cosa precisamente, que es que en los 12 anatemas contra la herejía que separaba la humanidad del Señor del Verbo encarnado, y decía que María era madre de Cristo, pero no madre de Dios, porque no decía que Jesús fuese el Hijo de Dios encarnado, sino un hombre en el que habitaba el Verbo. El primer anatema condena precisamente la negación de que María es madre de Dios, es decir, para subrayar y poner en claro la unidad de Cristo, la verdadera encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo primero que se hace es decir que María engendra al Verbo hecho carne. De modo que lo más radicalmente cristológico se tiene que hacer a través de este dogma de la divina maternidad. No se puede ignorar esto. Y en realidad, el pueblo cristiano recibió la definición de Concilio de Éfeso como una definición de que María era la madre de Dios, como ya lo venía diciendo desde siglos anteriores. Y el sermón final del concilio, pronunciado por San Cirilo de Alejandría, es una verdadera letanía que reía en muchísimos párrafos, así como una serie de paralelismo poético, va diciendo Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, el carácter mariano, de fervor mariano, de la definición de 431, no se puede dudar. O sea que la definición de la maternidad divina, necesaria para salvar el carácter divino de nuestro Redentor, se hace precisamente definiendo que María, su madre, engendra al Verbo, es madre de Dios. Estamos, por tanto, cumpliéndose en la Iglesia la profecía del Protoevangelio. También el error diabólico de desconocer el carácter del Redentor se aplasta, se triunfa por la aclaración de quién es María, esta mujer enfrentada a Satanás, que es la madre de Dios. Los demás misterios marianos todos derivan de este. La maternidad divina en la revelación está ligada literalmente en el anuncio angélico a la concepción virginal y por tanto la virginidad anterior en el parto y después del parto. María es la Virgen por antonomasia, la Virgen escogida para ser la esposa del Espíritu Santo y ser la madre del Verbo. Le dice el ángel, ¿cómo se hará esto si yo no conozco varón? Y le responde el arcángel a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por esto lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es decir, le anuncia explícitamente ya la filiación divina, como una cosa ligada a la concepción virginal. Es inseparable en la anunciación del ángel, le anuncia que concebirá por obra del Espíritu Santo, porque nacerá de ella el Hijo de Dios. Está en el Evangelio de San Lucas clarísimamente. Por tanto, Inmaculada Concepción, que parece lo primeramente aludido en la enemistad entre ti y el demonio, de María, elección para maternidad divina a la que se dispone por la virginidad perpetua. Efecto de esta no contaminación por el pecado original y de esta pureza inmaculada también en la línea de la virginidad perpetua de María es la congruencia el designio de Dios de asociarla también a Cristo en la gloria de la resurrección y de la gloria celeste en cuerpo y alma. La Asunción de María, por tanto, está vinculada desde toda la tradición a la perpetua virginidad y a la divina maternidad y a la Inmaculada Concepción de María. Por tanto, estos cuatro verdades presentes claramente en la fe de la Iglesia que mencionaba tan bellamente Pío XII al definir la Asunción de María están entre sí relacionados, forman una unidad de designio de Dios y está todo visto desde este designio salvífico. ¿Qué asocia María, por tanto, al oficio redentor de su Hijo y la asocia a su realeza sobre el universo y la asocia a su misión redentora? Por esto María, porque es madre de Dios, es madre de la gracia, es medianera de la gracia, es madre del cuerpo místico de Cristo. Bien. En esta primera sesión he querido situar desde esta perspectiva del texto de Génesis este cuádruple misterio enunciado por Pío XII, notando además, como digo, que con ello está relacionada la está implicado en el texto de San Pío XII, al llamarle la Augusta Madre, al llamar al Hijo Divino Rey de los siglos, la realeza de María. María es reina y madre. Salve Regina, Mater Misericordia. Desde el siglo X viene cantando el pueblo cristiano este himno, que ha pasado a la liturgia, parece compuesto por un obispo gallego de aquel tiempo, Pedro de Menzonzo. Y a esta luz vamos a pensar ahora las cosas que ha dicho el Vaticano II de María, que nos van a llevar al tema que vamos a desarrollar hoy, porque el día siguiente trataremos de la virginidad materna, de la esponsalidad auténtica con José y del carácter de la paternidad misteriosa de José también, para terminar después, en tercera o cuarto de ese día, tratando del misterio de la relación entre la Sagrada Familia de Nazaret y la universal familia de los hijos de Dios, que somos los cristianos. Dice el Vaticano II, no, cita el Vaticano II de San Agustín, de Santa Virginitate. Se la reconoce y se la venera como verdadera madre de Dios y del Redentor. Más aún, dice San Agustín, a esta mujer que reconocemos como verdadera madre de Dios y del Redentor, del Dios Hijo que es nuestro Redentor, más aún, verdaderamente es madre de los miembros de Cristo. O sea, no es una consideración poética, ni es una analogía impropia, es una verdad formalmente verdadera y enseñada por la Iglesia, pertenece a nuestra fe. Verdaderamente madre de los miembros de Cristo. ¿Por qué? Colaboró con su amor por el que recibe el Espíritu Santo, por el que acepta la maternidad respecto del Hijo, por lo que mantiene solícita con Cristo en su vida y en su muerte, en la pasión, en la Iglesia, después de los días que siguen la resurrección hasta Pentecostés y en su gloria celeste. Colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes. Son los miembros de aquella cabeza. O sea, San Agustín ya decía que esta madre del Dios y del Redentor es verdaderamente madre de todos los miembros del cuerpo de Cristo, porque los hace nacer en el cuerpo de Cristo con su amor. Por esto los hace nacer de sí misma. María, en este sentido, es el lugar en que la Iglesia se genera. Es madre de la Iglesia. Tampoco es metafórico eso. Es una misteriosa maternidad mística. María no es una anécdota en la historia de salvación, una cosa accidental. Está metida dentro de la economía hasta tal punto que su amor genera los hijos, sus hijos, que son miembros del cuerpo místico del que nace también Cristo. Y sigue también el Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia, capítulo sobre María. Ella, como dice San Ireneo, que es un texto muy importante, por su obediencia, lo he citado antes, fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. Así como Eva, por su desobediencia y por su desobediencia, por desconfianza de Dios, por incredulidad, por recelo, ¿no? Frustró el plan divino. María, con su obediencia, fue causa de su salvación y la de todo el género humano. Esto es desagradable. Y sigue el concilio. Por eso no son pocos los padres antiguos que afirman también que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Y lo que ató Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Texto también de San Ireneo. Bien. Entonces, quisiera hoy dejar asentada una verdad que es, no está siendo expresada en forma de fórmula dogmática. No se, tal vez no se propone tanto en el magisterio ordinario como una verdad perteneciente a la fe, pero que por lo menos es una certeza teológica, es algo que no se puede negar sin conmover la conexión de los misterios, y que es comúnmente enseñada por los teólogos, por todos los grandes teólogos que han tratado de María, que es el plan de Dios al elegir a María. Dios, las cosas que obra en el tiempo, las prevé desde su eterna sabiduría y dispone todas las cosas, incluso la permisión del mal la dispone para mayores bienes, y el gobierno de Dios se rige desde toda la eternidad por una sabiduría divina. Es el misterio que llamamos de la predestinación, el plan previo de Dios a todas las realizaciones de su providencia salvífica. Por tanto, tenemos un punto muy claro, muy claro, que ha sido afirmado reiteradamente, que tal vez culminó más en la Mariología de Suárez, de una forma tal vez más explícita con esa terminología, pero que en el fondo no hace sino reiterar, se apoya en centenares de textos patrísticos y escolásticos. Nota bien lo que voy a decir, que es importante, es importante. No podemos pensar, la sabiduría de Dios es simplicísima, Dios en un acto puro, eterno, pero nosotros pensamos que Dios conoce cosas que son necesarias, otras que son contingentes, unas que las elige para otras, etc. Y legítimamente es necesario hacerlo así. Nosotros, en el simplicísimo ser de Dios, distinguimos momentos en sus caminos, diríamos. Tenemos, por ejemplo, que hablando del verbo eterno de Dios, sin todavía revelando de una forma implícita la eterna procesión del Hijo de Dios, que procede por modo de sabiduría ingénita, sabiduría generada, increada, eterna, tenemos un texto bíblico que se ha citado muchas veces hablando de María. Están textos litúrgicos, de la propia María, evidentemente no habla de María directamente el texto, pero por una razón que voy a decir enseguida, está en misas litúrgicas marianas. Ustedes lo recuerdan. Es el libro de los Proverbios, capítulo 8. El Señor me poseyó desde el principio de sus caminos. Antes de que criase cosa alguna, desde la eternidad tengo yo el principado. desde antes de los siglos, antes que la tierra fuese creada. Esto está en Proverbios, capítulo 8, versículos 22 y 23. Y ahí está en Misas Marianas, la liturgia tradicional. Durante siglos se ha leído esto en Misas Marianas. El texto, evidentemente, se aplica mucho más literal y primeramente del Verbo Eterno de Dios como sabiduría, sabiduría engendrada. Quiere decir que la sabiduría de Dios es eterna y está antes, el comienzo de todos los caminos de la creación y de la providencia divina, antes de la creación del mundo, está en los caminos de Dios, este designio eterno de su sabiduría. Bien, pues en este principio de sus obras, nosotros nos preguntamos, nos lo hemos preguntado, nosotros diríamos los cristianos, se lo han preguntado los grandes teólogos, se lo han preguntado los santos padres, se lo han preguntado los escolásticos y los desde siglos se preguntan esto. ¿En qué sentido? ¿Qué plan divino eligió Dios y decretó que existiese en este mundo una mujer a la que desde el primer instante de su ser preservó del pecado original, por tanto la separó en este sentido de lo pecaminoso de la humanidad? Y a la que pidió después, por mensajero angélico, que aceptase ser madre de su hijo, y que María creyó lo que el ángel le dijo y obedeció lo que Dios le pedía, ¿no? Y dijo: hágase en mí según tu palabra. Y se hizo lo que María había accedido a decir que Dios quería hacer en ella. Y nació el Hijo de Dios entre nosotros. Este eterno designio de Dios, por el que decreta que exista María y que María sea concebida sin pecado original, y María misteriosamente, así lo hemos de decir, en un acto humano libre de fe, acceda a una maternidad divina que Dios desde toda la eternidad ha decretado. ¿En qué momento, diríamos, decreta Dios esto? Miren ustedes, para simplificar y de una forma gráfica y cruda lo que dicen los teólogos, no lo voy a decir por mi cuenta de esta manera. Podríamos pensar: Dios decretó que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano, como dice San Ignacio. Y después pensó: puestos a hacerse hombre, vale más que nazca de una mujer como todos los otros hombres, ¿no? Voy a escoger una mujer. Y entonces escoge una mujer, fuese que ya la había creado y lo hubiese creado independientemente de este destino, o simplemente la crease ya para esto. También son distintos problemas. Pues miren ustedes, la hipótesis de un decreto de la encarnación que no contenga dentro de él el decreto de María, madre del Redentor, no es bíblico. Eso nos lo hacemos nosotros. Sería una elucubración, una elucubración. No tenemos ningún fundamento para... Los caminos de Dios nosotros no los escudriñamos. Pero Dios nos revela sus caminos, no faltaba más. Toda la revelación está llena de designios de Dios. Están todos llenos los profetas, los salmos, los evangelios, de explicarnos los caminos de Dios. Estos caminos de Dios, de los que él mismo dice que sus caminos son misericordia y verdad. Estos caminos de misericordia y verdad. No hay un momento en la intención del decreto divino de proyectar el futuro del universo que va a crear, en que decrete la encarnación del Hijo de Dios. Y otro momento después, en que decrete María, Madre. No sale, no es así. Y noten bien que la primera palabra de la Escritura, en que después vemos claro que se está hablando de María, habla primero de la mujer. En amistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella apostará tu cabeza, sea ella la descendencia o sea María. Primero nos ha hablado de la enemistad de María con Satanás. Algún santo apóstol mariano contemporáneo, a mi juicio muy digno de que fuese declarado doctor de la Iglesia, creo que algún día llegará, Maximiliano Kolbe, el mártir de la caridad en el campo de concentración, tiene una teología muy franciscana, después diré por qué, muy franciscana, que el conjunto de los dogmas marianos, que se suele poner en el centro la maternidad divina y en orden a ella la concepción inmaculada y la virginidad y consecuencia de ella la asunción de María, ¿verdad? Y comienza por la concepción inmaculada. La mujer enemistada con el demonio es concebida sin pecado. Y esta mujer es la que Dios es madre del Redentor. Claro que no está separada la Inmaculada Concepción, no está separada del decreto de la Encarnación, porque para salvar el mundo y en atención a los méritos del Redentor, la preserva del pecado original. Esto está en el dogma de definición de la Inmaculada. Atendiendo los méritos de Cristo, la preserva del pecado. Pero el Maximiliano Kolbe pone, diríamos, una especie de primacía conceptual de la concepción inmaculada, sobre todo los misterios marianos. María es la Inmaculada. Nosotros decimos en general, María es la Mare de Déu en catalán. También decimos la Santísima Virgen, ¿eh? Para el sustantivo, el adjetivo sustantivado que designa por antonomasia lo que es María, para Maximiliano Kolbe es la Inmaculada, la Inmaculada. Bueno, así habló María a la Bernadette Subiru en Lourdes, ¿eh? No dijo soy la Madre de Dios, soy la Virgen María, dijo soy la Inmaculada Concepción. Recuerda que se escandalizó el párroco de Tarbes, dijo, como dijo esto, es una palabra abstracta, bueno, también es una palabra exacta, santidad, y lo decimos del Papa, y de eminencia lo decimos de un cardenal. Estas abstracciones quieren decir una absolutización de la perfección, el tipo de absoluto, lo que hay en el universo. Además de Cristo, sin mancha de pecado, es la concepción inmaculada, es María. Porque si lo mismo que Cristo dijo, soy Inmaculada Concepción, dijo, en gascón. Pues por ahí andaba Kolbe. A mí me parece que no está mal visto. Pero con una condición, claro, no podríamos decir, Dios quiso crear una mujer separada del pecado y después dijo, la voy a hacer madre del Redentor. No, porque la concepción inmaculada es en gracia a la redención de la humanidad obrada por el Salvador, Dios y Salvador. No se puede poner antes la concepción inmaculada, el decreto de la creación de María, concebida sin pecado, y después la maternidad divina. Pero tampoco se puede pensar el decreto de que exista Cristo sin pensar que Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, tenía que nacer de la mujer. que la escritura nombra en primer lugar, antes que su linaje. No sé si me explico. Por tanto, lenguaje común de los teólogos, cierto en teología, si hiciese falta sería seguramente definible dogmáticamente. Lo que la Iglesia no suele definir cosas sobre los designios de Dios, más que su soberanía y su misericordia y su... Pero si hiciese falta, si podría, la doctrina teológicamente cierta, íntimamente conexa con los misterios de la fe, es que el decreto... Pues, está junto. Es inseparable el decreto. En un único decreto se decreta la encarnación del Verbo y la divina maternidad, de María. Por tanto, Jesús, que ha sido después es anunciado como el descendiente de Abraham, después es anunciado como descendiente de David, el rey de Israel, Jesús es previsto eternamente por Dios para, como hijo de la mujer, predestinada a ser su madre y a ser aquella por la que entra en el mundo la salvación. Por tanto, la predestinación de María la tenemos inseparable de la predestinación de Cristo, de que el cual dice San Pablo que en cuanto hombre fue predestinado a ser hijo de Dios. Y entonces esto, afirmar esto, que es una certeza teológica, nos lleva a una pregunta que se han planteado sin poderla contestar nunca los grandes máximos teólogos de la Iglesia. ¿Qué es antes? ¿La previsión y la permisión incluida en la previsión de que sería realidad la caída de Adán y la situación de la humanidad caída, o el decreto de la redención? Porque el decreto de la redención parece que es para salvar al género humano que ha caído en pecado. Dice San Ignacio, viendo que tantos los hombres descienden al infierno, se determinan en su eternidad, previendo que descenderían al infierno, que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y así enviando al ángel Gabriel a nuestro Señor, San Ignacio habla este lenguaje, como si la previsión del pecado original fuese anterior. Es aquel espíritu, aquella manera de ver, que no faltan fundamentos bíblicos, que está en la liturgia también. ¡Oh, culpa feliz que nos mereció tan gran redentor! Pues entonces podríamos decir, culpa feliz la de Eva y Adán, que nos mereció la concepción inmaculada y la maternidad divina de María y la encarnación del Verbo venida de Cristo al mundo. Y esto, que tiene algunos textos bíblicos que parece que sí, que Dios decreta la encarnación para salvarnos, hasta el punto de decir, feliz culpa que nos mereció tan gran redentor. No es que el pecar mereciésemos ser redimidos, pero da la congruencia a Dios de que viene la salvación por una redención del pecado. Feliz culpa que nos mereció tener tan gran redentor. Todo ese texto está metido dentro de este ambiente que es verdadero, porque de hecho Dios decretó la encarnación en forma pasible y mortal. Cristo murió por nosotros porque habíamos pecado. Pero todavía algunos doctores de la Iglesia y escolásticos siguieron preguntando, bueno, pues, supuesto el pecado original, Dios decretó la encarnación redentora. Pero, ¿y si no hubiese habido pecado? ¿No se hubiera encarnado el Verbo? Santo Tomás dice sencillamente que no lo sabemos. Se nos ha revelado, noten el credo, por nosotros los hombres, para nuestra salvación, bajó de los cielos. Esto lo decimos en el credo. Creemos que bajó de los cielos para salvarnos. Esto pertenece a la fe. Si no hubiera habido pecado de Adán, si la humanidad no hubiese sido heredera del pecado, hubiese habido la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de modo que el Hijo de Dios fuese Hijo del Hombre, Hijo de María, ¿no? No lo sabemos. No, no lo sabemos. Por esto decimos legítimamente, y aquí se sitúan San Agustín, realmente los padres occidentales, y Santo Tomás de Aquino, diciendo simplemente esto, que no sabemos. Sabemos que se encarnó porque hemos sido pecadores. Y por tanto, María ha sido decretada para aplastar la cabeza de la serpiente y salvar el mundo. Pero todavía se han atrevido a preguntar a algunos griegos, y el don Scott, el doctor Sutil, el gran defensor de la Concepción Inmaculada de María, franciscano, y decir, pero si Dios obra todas las cosas por efusión de su bondad misericordiosa, y la mayor bondad efusiva de Dios es la que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, no hay más mayor efusión, no hay más manifestación, no hay mayor manifestación de la bondad divina que la encarnación. Esto iba a estar pendiente que los hombres pecasen. De modo que si no lo hubiese, si el hombre no hubiese pecado, Dios hubiera sido, diríamos, más tacaño, diríamos, o menos generoso en ejercicio. Dicen, la mayor efusión del bien divino, la máxima obra obrada en la creación, es la encarnación del Verbo. Por tanto, esto hay que pensarlo antes que la previsión del pecado. Y al prever el pecado, este decreto se convierte en un decreto de deseo hacerme hombre. Los hombres pecan, pues me voy a hacer hombre para morir por ellos, diríamos, en el orden. Y esto sería la escuela de los unos griegos, de la escuela de Don Escoto, la de Francisco Suárez. Este aspecto también tiene, y hay textos de Santo Tomás que dicen cosas en este sentido, tiene una congruencia con el plan misericordioso de Dios, que hace que algunos tomistas, como San Juan de Santo Tomás y los carmelitas de Salamanca, los salmaticenses, y Garrigou Lagrange, que le sigue, dice: si Dios no hubiese decretado eternamente que de darse el pecado original obraría la encarnación para redimirlos, no hubiera permitido el pecado. Es decir, ordenó la permisión del pecado de Adán, la ordenó, diríamos, permite el mal para un mayor bien. El mayor bien para el cual permitió la caída de la humanidad es la encarnación redentora, porque en todo caso la máxima obra de la providencia de Dios es la encarnación, y a la encarnación se ordena la misma creación y toda la providencia de Dios. Esto está en Garrigou Lagrange citando Juan de Santo Tomás y los salmaticenses. Esta posición sintetiza la de los que dicen que la encarnación es posterior, el decreto de encarnación es posterior al pecado original, con los que dicen que es anterior. Porque dicen que aunque sea posterior de hecho, es anterior en la intención, diríamos. La permisión se ordena al decreto de la encarnación. En todo caso, ven ustedes, tenemos una cosa luminosa y clara, que es que María es inseparable de Cristo en los planes de Dios, inseparable de Cristo. Notemos una cosa, se comprende que los teólogos que ven la red de la encarnación como decretada para redimirnos, les haya costado más entender la concepción inmaculada, ¿no? Y los que ven la encarnación como decretada para manifestación de la bondad divina, como que en cierto sentido ponen la encarnación como anterior a la previsión del pecado, no les cuesta tanto pensar que ya de entrada, puestos a hacerse hombre, era congruente que naciese de mujer. Por tanto, ya puso la mujer madre del Hijo de Dios, la puso aparte de todo el plan. Es anterior. Es anterior. Y este es el sentido. El Señor me tuvo consigo en el principio de sus caminos. Dios que crea el mundo, ordenándolo todo Él a la felicidad eterna de las criaturas que ha hecho a imagen y semejanza suya, la felicidad de los hombres bienaventurados, es el fin del universo. No, que si no fuese por esto ya no habría creado. Pues en este designio divino de comunicación del bien divino, María está con Cristo, y María y Cristo están en el principio de los caminos de Dios, ¿no? En el supuesto ese de la síntesis nada artificial de Salmaticenses, Juan de Santo Tomás y Gregorio Lagrange, después de este decreto en que está Cristo y María en el principio de los caminos de Dios, antes, diríamos, como motivo de la creación del universo, ¿me explico? Después viene la permisión del pecado y el que esta mujer inmaculada sea la que va a corregir en la humanidad mediante su divina maternidad virginal la desobediencia de Eva, y va a comenzar la nueva humanidad regenerada. Bien, pues esto es la reflexión que hacemos hoy. Queda un punto que solo enuncio rápidamente. Tal vez podamos volver sobre él, o no hace falta. Lo digo, por tanto, lo digo no obstante en las últimas líneas. En la ejecución de estos designios hay el misterio de que Dios dispuso que María fuese libre al aceptar el anuncio del ángel. Explíquese como se explique esto. Todo el mundo ha de firmar, solo faltaría que María se le pide un consentimiento, dice Santo Tomás. Se esperaba el consentimiento de la Virgen en lugar de toda la humana naturaleza. María estaba representando la humanidad. Ella aceptó la redención por todos nosotros. Expectabatur consensus virginis. Es un acto personal que supone que María, que además estaba concebida sin pecado original, era humilde y obediente y fiel. Si entonces ahora dijéramos, esta fidelidad de esta mujer, María de Nazaret, también la previó Dios eternamente. Dios prevé todo lo que ocurre en el mundo, lo prevé, incluso el mal que lo permite. Pero estas virtudes de María las previó Dios eternamente. ¿Fueron esto la razón de que la eligiese para madre de Dios? Y aquí la pregunta se desconcierta y está equivocada, porque siempre hay que mantener que antes antes del designio divino de la encarnación, inseparable, que lleva unido el decreto de la existencia de María y la creación de María, no hay ningún mérito humano que pueda de condignamente exigir. Nadie ha merecido en justicia, ni siquiera María, que el Hijo de Dios se encarnase y viniese a morir por nosotros. Esto está al comienzo de todo mérito. Esto es misericordia pura, ¿eh? Y esto es el comienzo de los caminos de Dios. Con lo cual, lo otro sería una equivocación que minimizaría de realidad María y minimizaría los planes de Dios. Este plan divino de salvación comienza por Cristo y por María. Y María, según Suárez, es predestinada para ser madre de Dios con el mismo decreto en que el Padre Celestial decreta la encarnación de su Hijo, y este decreto es anterior a toda previsión de méritos humanos que se sigue por Cristo de su gracia en el mundo. María está en el comienzo del orden salvífico, pero no antes que el designio de Dios de salvación. No hay más que Dios mismo, y como receptores de esto, nuestra humanidad, también nuestra caída, que necesita misericordia. La misericordia de Dios es de iniciativa gratuita, y María es un don de Dios para toda la humanidad. Es el regalo máximo que hizo su mismo Hijo, y a todos nosotros nos ha dado su misma madre. Esta madre Dios la hace creándola, según el Padre Solá. No es que crease una mujer, María de Nazaret, descendiente del ángel David, y después la escogiese para ser madre de Dios. Según el Padre Solá, lo normal es decir que la creó para esto. Por esto ya, al momento de crearla, ya la preservó del pecado original. Más congruente con la concepción inmaculada afirmar una predestinación anterior a toda previsión de méritos humanos y anterior a la misma, el decreto de que la creo para que sea madre del Hijo de Dios, el designio de maternidad divina y por tanto de concepción inmaculada está puesto en el momento mismo de decretar la creación de María. Bien, el día que viene seguiremos con temas de estos que son... Uno siente cierto temblor de hablar de estas cosas, porque son tan grandiosas y tan bellas que uno pues quisiera tener lenguaje del doctor angélico para poder hablar de eso. ¿Qué es más?